reina de Madrid, de un cantautor venido a menos. Ponme una copita de anís y con un poco de suerte rompo el hielo. Ahora mi cama está vacía y no hay Dios que la caliente. Hotel, te espera el cielo.